podcast del mundo exterior. Hoy os quería hablar de compartir. O más bien, de cómo la gente no comparte. Como sabéis, como desarrollador y amante de la tecnología y de los videojuegos y tal, pues el circulito en el que me muevo yo en las redes sociales, pues nos conocemos entre todos y tal. Y hoy quería hablar de cómo todos nosotros conseguimos ese conocimiento a través de cosas como blogs, de vídeos en internet, de YouTube y de podcast también. Bueno, desde muchos sitios, gracias a la época en la que vivimos, tenemos a la mano mucho, mucho, mucho conocimiento. Pero es curioso porque a todos nosotros nos interesa leer algo, o ver algo, o escuchar algo, para aprender, pero no siempre encontramos lo que queremos. Y encontraríamos muchas menos cosas si no fuera porque la gente comparte esas cosas más interesantes. Si no fuera por eso, quizá nunca llegaríamos a verlo. Sí, teníamos Google y los buscadores y todas estas cosas, pero reconozámoslo, muchas cosas de las que consumimos hoy en día no es porque nosotros vayamos activamente a buscarlas, sino porque nos llegan de rebote gracias a que alguien de nuestro círculo social las ha compartido. Es curioso cómo mucha gente, incluido yo mismo a veces, también hay que reconocerlo, no quiere compartir lo que ha leído con otras personas de su círculo. Lo cual podríamos clasificar un poco de egoísmo, pero es interesante explorar las razones que hay detrás. En estos últimos días he estado mirando la actividad de Twitter, he activado también las notificaciones de favoritos y de retweets, y me he dado cuenta de cuánta gente hace favorite de los tweets que yo publico, porque claro, lógicamente son los que yo sé, pero en cambio no hacen retweet. O sea, el ratio favorito retweet es muy, muy bajo. Quizá por cada 10 favoritos se hace uno o dos retweets. Lo cual me ha parecido muy, muy curioso. O sea, bueno, lo primero que podemos pensar es que, lógicamente, el contenido que yo genero, que yo creo, que escribo, los vídeos o los podcasts que yo hago, pues no es suficientemente bueno o para compartirlo, básicamente. También tenemos ese otro tipo de contenido en el que no es contenido propio creado. Yo comparto muchos links de, no sé, de artículos interesantes, de vídeos que me han gustado. Y pues quizás simplemente la gente no lo retuitea simplemente porque cree que sus seguidores no comparten los mismos gustos que ellos. Pero aún así, me parece muy curioso ver la cantidad de favoritos que algunos tweets se llevan, pero que no se llevan ningún retweet. Y además, es que, como digo, el círculo en el que nos relacionamos normalmente, al final nos acabamos conociendo todos. Y ya sabes que hay gente que está haciendo favorito y no retweet, y puedes descartar que sea porque creen que el contenido no es interesante para sus propios seguidores. Porque sabes que al fin y al cabo los temas de los que trata él y por lo tanto los gustos de los seguidores que él va a tener son muy muy parecidos a los tuyos. E incluso del contenido que en este caso ha hecho favorito podría haber hecho un retweet tranquilamente que hubiera sido muy interesante para los demás. Yo la verdad es que nunca, no puedo decir nunca, porque nunca es una palabra muy fuerte, pero tengo que decir que quizá una o dos veces son las únicas veces que he pedido por un retweet o alguna chorrada de estas, porque la verdad es que no me gusta forzar a la gente a que comparta mi contenido. Y por lo tanto tampoco quiero que este episodio, que veremos cómo saldrá, eso es otro tema, que este episodio se convierta en una petición mía para que compartís mi fabuloso contenido. No se trata de eso, es simplemente una reflexión. Una reflexión que me venía a la mente justo el otro día, hace ya un par de días. Porque estuve viendo un vídeo de YouTube de un tipo famoso, tipo típico de estos empresarios que ha tenido su segunda empresa y así, que tiene, aparte de su empresa, que creo que se dedica a la generación multimedia, ayudar a los youtubers y todo este rollo. Aparte de eso, él tiene un, un videoblog en el que la gente le hace preguntas sobre cómo emprender y cómo poder ganarse la vida con lo que tú quieres. Básicamente todo este mundillo de los emprendedores y todo esto que al final cansa demasiado. Pero el tío es muy curioso porque se pasó todo el vídeo, cada ciertos minutos. Se ve que, o sea, para explicarlo bien, se ve que estaban haciendo, a la vez que estaban grabando el videoblog, respondía a preguntas de gente, estaban usando la plataforma de Facebook Live, que deduzco que es una plataforma de streaming de Facebook, que ni me he enterado que existía. Por lo que él veía los números de la gente que lo estaba actualmente viendo, y también se veía los números de la gente que estaba compartiendo ese video streaming. Y el tío lo decía, y digo, no sé, ratas, y compartidlo, macho. Porque aquí, o sea, tengo no sé cuántos miles o millones de personas, gente viéndome ahora mismo, pero nadie lo comparte. ¿Y por qué es eso? Porque lo que os estoy enseñando os va a hacer, digamos, de alguna forma ricos, y no queréis que los demás sepan los truquillos estos. O sea, esta cosa que comentó el chaval este, el hombre este, pues me hizo pensar, y es que quizá sí que todos tenemos esa parte egoísta y queremos absorber ese conocimiento que alguien nos ha regalado de rebote. Pero no queremos que nuestro círculo de lectores, nuestro círculo de seguidores, nuestro círculo social en las redes sociales sepa también este truquillo tan guay. Así que es curioso, porque lo estuve viendo en este vídeo y el tío no se cortaba, o sea, es muy divertido. Si lo vuelvo a encontrar, lo pondré en las notas del episodio. Porque es muy curioso ver cómo el hombre este, no se callaba. Claro, el tío es el típico empresario excéntrico que está ricacho aunque haya triunfado en la vida y entonces puede soltar lo que le dé la gana sin preocuparse de ofender a la gente. Pero me es curioso ver cómo a ese nivel, o sea, que yo esté grabando este episodio y que pues alguno, que también lo he visto de otra gente que comente el tema este por Twitter cuando tienes cientos de seguidores, pues esa escala pues no es importante a ningún nivel. Pero que un tipo de eso con tantos seguidores, con tanta presencia en internet, que diga esto públicamente, justo cuando está haciendo su programa de su videoblog, que se dedica a ayudar a la gente, pues es muy curioso. No sé por qué, pero me soptó verlo, la verdad. Y luego está el tema de querer tú mismo promocionar tu contenido más de una vez en Twitter. Porque es algo que he estado viendo en las sugerencias de todo esto del social media y que indican cómo llegar a más gente. La verdad es que he leído más de una vez que las técnicas para compartir algo ahora y compartirlo otra vez al cabo de un rato y otra vez mañana. ¿Sabes? Para que la gente, para llegar tu máxima capacidad de llegar a la gente, básicamente. Son sugerencias estas que he estado viendo y a mí la verdad es que no me acaba de hacer el peso. O sea, déjame explicarme. Esto de que la gente me sigue y yo comparto un enlace, pues lo veo justo en mi contenido. Lo veo justo porque, o sea, me sigues a mí, se supone que te interesa lo que hago y he creado este nuevo contenido, pues mira, quizá también te interesa y te lo comparto para que lo veas y también lógicamente para intentar recibir visitas y ganar en visibilidad. Hasta ahí bien. Pero ya la gente que empieza a tuitear más de una vez lo mismo y ya pasa el nivel de decir, me lo estás compartiendo porque yo te sigo y sabes que me va a interesar, al nivel de, está siendo un maldito spammer, deja de ser un cansino. Es porque si te sigo es porque me interesas, y ver el mismo puñetero enlace 5 veces al día, pues al final acaba cansando. Y es algo que lo ves desde bloggers pequeños a bloggers grandes, a youtubers, incluso a algún podcaster. Y la verdad es que no importa, o sea, tampoco eso se gana en un follow. Ni tampoco se gana que vayas a cagarte en él públicamente. Pero es esas cositas pequeñas que te escaman y que se van acumulando. Y bueno, pues al final tu visión sobre esa persona que seguías con tantas ganas, pues se puede ir reduciendo. O sea que quizá aunque continúes teniendo visitas y estés creciendo tu audiencia, quizá esa audiencia que de fans, realmente de fans, quizá la empiezas a perder porque estás siendo un maldito cansino. Y la verdad es que yo alguna vez he pensado en seguramente pues un post concreto que personalmente me gusta, ¿sabes? Porque todos escribimos o generamos contenido y tenemos unas preferencias sobre nuestro propio contenido. Este me ha gustado más, hostia, este me lo curra mucho, creo que merece la pena. Pues no digo yo que de vez en cuando no, que no esté mal decir, ostras, pues por si no lo habéis visto ayer o antes o la semana pasada, hice esto y tal. E incluso ya a veces lo hago con posts viejos, que por alguna razón el tema vuelve a salir, pues lo comparto. Y dices, vale, porque al menos desde mi punto de vista considero que el post es viejo, el tema ha vuelto a salir, pues puede volver a ser de interés, pero lógicamente no es nuevo y no lo compartiré tres veces otra vez. Pero siendo viejo, pues es un mira, escribí esto hace mucho tiempo, creo que mi opinión sigue siendo válida, pues ya que ha vuelto a ser el tema, porque todos sabemos que en esto de internet los temas son como modas que van volviendo y volviendo y volviendo, pues no veo mal compartirlo otra vez. Incluso me estaba viendo en la cabeza que hace una semana o dos escribí un post técnico de desarrollo, no me acuerdo del tema sinceramente, que me pareció, claro, que me había quedado bien, que me gustaba cómo había salido la cosa. Y lo publiqué y puse un tweet directamente. Y luego, bueno, me fui a la ducha y tal, no sé si fui a hacer la cena. Y luego más tarde me fui a Twitter y, bueno, pues seguí con mi timeline. Ya sabéis que yo ahora estoy en una época que intento ser un, ¿cómo se llama esto? Un completionista de Twitter o no sé, o sea, que básicamente quiero ver todo el timeline porque he reducido el número de seguidores, me he cargado las listas y, bueno, es un tema que ya hablé en su momento. Y entonces me fui a ver el timeline, empecé a subir, pim, pam, y empecé a ver que Apple ha sacado la nueva beta de Xcode del programa para desarrollar. Y yo, oh Dios mío, ya está. Y sí, empecé a subir la gente hablando de Xcode para arriba, Xcode para abajo, mira que si ahora tenemos esto, que si hay un nuevo bug, que si no sé qué. Y entonces, ¿qué pasó? Que, o sea, por mucho que yo hubiera publicado ese post, por muy bueno que fuera ese post, en mi opinión, lógicamente, eso se perdió directamente. Eso se perdió porque lógicamente salió una versión de Xcode y la gente siempre se flipa cada dos semanas o así, pues hay un boom de Twitch en la esfera así de desarrollo de Apple porque hay una nueva versión beta de Xcode. Entonces, ¿qué dice? Pues un par de días después volví a publicar un enlace diciendo, lo publiqué en su mal momento, aquí lo tenéis por si no lo habíais visto. Pero como digo, lógicamente por eso no quería decir nunca antes, pero como digo, nunca más lo he hecho, o sea, no soy de estos que lo hace constantemente, porque lógicamente sé que es una cansinez muy grande y no quiero yo convertirme en un cansino. Mira, si me quedo estancado en los seguidores que tengo ahora, me la sopla bastante, y aunque aprecio siempre llegar a más gente, poder ayudar a más gente sobre todo, pero si no, pues mira, significa que aquí te quedas y ya está. Siempre hay que intentar mejorar, pero no hay que cansar a tu audiencia actual para conseguir crecer. Y la verdad es que no tengo nada más sobre el tema este. Me venía a la cabeza viendo por YouTube el show del hombre este, del empresario este, y me pareció muy curioso. Pero nada más, ya os he comentado mi opinión, mi experiencia, y pues quizás sería interesante si me contaréis vuestra opinión al respecto. Así que nada más, un saludo y hasta pronto.